Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En nuestros estudios aquí, esta vez sobre el avestruz, una actitud irresponsable, Job 39, versículos 16 al 21. Hemos visto que es irresponsable en su reproducción, es irresponsable en cuidar su trabajo, es irresponsable en criar a sus hijos, es irresponsable por no tener inteligencia. Y cinco, y último esta vez, es irresponsable en respetar a los otros. Mire ahí lo que dice del avestruz allí en el versículo 21 de Job 39. Dice, luego que se levanta en alto, búrlase del caballo y de su jinete. ¿Sabe? Ese demuestra una gran irresponsabilidad del avestruz. Yo he visto, no por así en realidad, pero en televisión, que un avestruz le han llegado a pegar un carrito de dos ruedas con una persona arriba, y el avestruz corre fácil con eso, pero no puede mucho más que eso. Es más o menos lo que el avestruz da. Puede con una persona, a lo mejor hasta dos, pero no puede aguantar gran cosa con ello. El avestruz, sin embargo, aquí dice que cuando se levanta, se burla del caballo y de su jinete, donde el caballo es por mucho superior al avestruz. Es por mucho superior en inteligencia, en fortaleza, en lealtad, en valentía, en trabajo. El caballo es un animal noble y bueno cuando se le entrena. Sin embargo, el avestruz se levanta y se burla de él. Aún dice el jinete. Y el jinete, dice la Biblia, que los animales deben temer al hombre allá en Génesis 9. Léalo usted. Sin embargo, aquí el avestruz dice que se burla del jinete, del caballo y de su jinete. Qué irresponsable, donde el avestruz no reconoce a nada ni nadie, con razón, pues no tiene sabiduría ni inteligencia, por eso. Pero hoy día, qué irresponsable es ser como el avestruz, ausente de respeto, ausente de los sentimientos más nobles que debe haber hacia reconocer a otras personas, reconocer que otros muchas veces saben y pueden más que uno, y uno no tiene que demostrarlo. ¿Sabe? Es una de las cosas que yo creo que en los matrimonios, primero casi se pierde ese respeto uno al otro. Ya cada quien siempre piensa saber más que el otro. Ya no se escuchan, ya no platican. Se ha metido esta actitud irresponsable de soberbia y altanería y ya no hay respeto por nadie. Ya no hay respeto. Los niños crecen sin respeto por sus papás. Y sabe, ese es el primer error de los padres, que no les enseñamos a respetar a sus padres, a respetar a sus abuelos, a respetar la autoridad, a respetar otras personas. Hoy día vemos de qué forma tan irresponsable son criados tantos hijos, sin ningún respeto. Aún no usted puede andar en la ciudad, en el pueblo, y muy pronto sabe de qué forma tan irrespetuosa. Nunca no respetan los derechos de otros. A veces se atraviesan, a veces simplemente no les importa, estorban a los otros, no usan señalamiento al dar vuelta, etc. Simplemente no respetan a los demás. ya no saben, parece que ya se ha perdido todo ese esa actitud y esta cualidad de respetar a los demás. Una vez me iba yo a estacionar así al lado, junto a la banqueta, dentro de dos, en medio de dos carros, y se debe uno pasar y luego meterse de reversa. Y en eso iba yo y pronto llegó una señora y se metió ahí por atrás. ¿Y usted cree que hizo algún respeto de que yo me iba a meter? De ninguna manera. No hay respeto. Muchos nomás piensan en sí mismo y no piensan en derechos de nadie más. Están actuando irresponsablemente como el avestruz. Se levantan contra todos y todo. No hay respeto por nada ni por nadie. También en las escuelas no hay respeto para los profesores, para los que enseñan. Ya los hijos hacen y deshacen. Y luego vienen en la casa y se quejan. Y luego los papás se ponen del lado de sus hijos cuando ni siquiera saben cómo sus hijos se portaron allí en la escuela. Debe usted nomás ver cómo se portan con usted y se van a portar multiplicadamente peor en la escuela o en otra parte que con ustedes. Así es que debemos aprender a que nosotros no tuvimos angelitos para hijos. Debemos enseñarles respeto. Respeto por lo ajeno. Bien dijo el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y nosotros tenemos que aprender a respetar la privacidad en el hogar, a respetar los derechos de los demás, a respetar que otros tienen los mismos derechos que yo. Y yo, en vez de ellos hagan lo mío, tratar de yo ayudar a otros. Respetar en la escuela. Y padres, ¿sabe? Si no les enseñamos respeto en la casa, después menos van a respetar en la escuela. Menos van a respetar a los abuelitos. O a veces no van a respetar a la autoridad. Después van a manejar a como les da la gana y ni un respeto por ninguna autoridad. ¿Sabe? Esa actitud altanera y soberbia como el avestruz. Se levantan y se burlan del caballo y de su jinete. Qué mala y deplorable actitud hoy en día. Y hoy día yo creo casi todos los viejitos reconocerían que se ha perdido respeto. Pero no es nomás decir ya los hijos nacen sin respeto como si no se pudiera hacer nada. Yo sé que no tienen respeto, pero es deber de los padres enseñárselos. No van a nacer. Y sabe, hoy día, no nomás con ejemplo, dicen en las escuelas que los niños aprenden viendo. Pues sí, es una de las formas, pero otra también deben aprender enseñándoles a respetar. No debemos permitir que le contesten groseramente al papá ni a la mamá. De ninguna manera, desde niño, deben aprender a respetar. Tienen que aprender a respetar. Y después no habrá problemas en la escuela, ni habrá problemas en las calles con la autoridad. Sabrán respetar. No habrá, mire, a veces está uno haciendo alguna fila en el banco o algo y a poco usted no ha visto cómo personas llegan y se meten. No tienen ningún respeto por los demás. A otros simplemente llegan y le dan sus quehaceres a otro amigo o amiga allí. Y con eso se retrasa la fila, dice, pues no me estoy metiendo, pero su estancia ahí en la caja va a durar más y de todo modo está atrasando a todos. No les importa, no hay respeto. Se piensan que son quién sabe qué. Allí una actitud irresponsable y altanera como la avestruz. Una vez la hija de una señora, pues allí tuvieron un accidente con un viejecito. Y allí la hija se le atravesó de 16 años. Y luego nomás allí la hija tuvo la culpa. Pero porque la mamá era influyente, el viejecito tuvo que pagar todo. Y cuando yo hablé por teléfono con la señora, al momento me dijo, no, pero que mi carro es 2,000 tantos y esto. Y le dije, mire, a mí nomás me falta conocerla físicamente porque su actitud ya la conocí. ¡Qué irresponsabilidad! Piensan que porque tienen un hueso, ahora tienen que ser primero. Y ahora ellos tienen que ganar. Son altaneros e irrespetuosos. Y no saben ya que los demás valen igual que ellos. No tenemos derecho de actuar de esta forma. Eso solamente muestra cómo es personas sin siquiera ningún valor de respeto, irresponsables, como el avestruz, dice aquí. Se levantan contra todo mundo. No les interesa que los demás sufran, pero que yo, sabe, un día va a tener que aprender de una forma o de otra. El respeto a los demás, el respeto a los padres, el respeto a los abuelitos, a los viejecitos, el respeto, dice la Biblia, a las canas, hablarle a otras personas con palabras respetuosas, donde estamos reconociendo lo que son. No nomás pensar que yo, porque yo tengo un puesto, que porque tengo tanto dinero y tanto esto. ¿Sabe? Hoy día hay personas que simplemente a todo mundo le hablan de tú. Una vez en una tienda, una señorita, lo más entré y me dice, ¿qué quieres? Y yo me guardé silencio, como pensando, y de repente dice, ¿qué quieres? Le dije, espérese, déjeme acuerdo dónde usted y yo nos conocimos. No, dice ella, si no nos conocemos. Ah, le digo, qué extraño, porque yo una persona desconocida y yo no le hablo de tú. Y nomás se quedó con los ojos abiertos. No hay respeto, ¿sabes? Simplemente tú te pareces así, te hablo así. No, se le respeta por lo que son, por lo que representan, por lo que son. A las autoridades, yo sé que muchas veces puede haber autoridades que son borrachos, que son fumadores, que son maldicientes, que son muchas cosas, pero yo lo respeto tal vez no porque ellos se lo hayan ganado, sino porque el puesto que representan. Yo no le hablo de tú a las autoridades. Yo trato de respetarlos y hablarles de usted por lo que son, por lo que representan. Si ellos como personas lo merecen o no, ese es otro asunto. Pero el puesto que tienen, es respetarlo. Ese es un deber que tenemos. No ser altaneros, ni siquiera porque tú eres un chavalillo y yo soy ya mayor. Tú tienes un puesto y yo respeto tu puesto. Y espero lo mismo. Pero no, yo no espero que nomás respetar a las personas hasta que se lo hayan ganado. Pues entonces, ¿cuándo? Yo lo respeto porque yo debo ser respetuoso independientemente de cómo es la otra persona. No ser como el avestruz altanero e irrespetuoso. Dejemos esa mala actitud irrespetuosa a un lado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.